Recordemos, la revuelta fue de la bonaerense, Pergamino está en la provincia de Buenos Aires, tiene un largo historial del accionar de la bonaerense. ¿Qué sucedió esta semana en Pergamino? Esta semana en Pergamino lo que sucedió fue más o menos una réplica de lo que se vio en el epicentro ahí en Puente 12, en la jurisdicción de La Matanza, y después con los eventos acontecidos en... Con el sitio que se le hizo a la quinta presidencial. Aquí no fue la excepción y más o menos acontecimientos de las mismas características se presentaron con las tropas en las calles, ocupando las calles del espacio público, y con un desacatamiento se rompió la jerarquía de mando, al igual de lo que salió en toda la provincia, y se puso en amenaza efectivamente al Estado de Derecho que conocemos bien, por lo menos quienes militamos en el campo de los derechos humanos, que buena parte de la población argentina no tiene el pleno ejercicio o no se encuentra amparado plenamente por un Estado de Derecho, pero lo que se vio fue una crisis sistémica que hizo poner en estado de alarma ante una avanzada tan llamativa, tan grave, tan gravosa para esta democracia que tenemos al día de la fecha. Esos fueron más o menos los acontecimientos. Los eventos estuvieron protagonizados, como les decía, por efectivos policiales en servicio, haciendo uso de los patrulleros, de los medios coercitivos que le provee el Estado, esta vez poniéndolo a disposición de un interés corporativo, en este caso por una mejora salarial. Guillermo, ¿y qué hizo el colectivo Justicia por los Siete ante esta avanzada? En el día de hoy, de hecho, estuvimos atentamente siguiendo cómo evolucionaba la situación, lógicamente, y hemos decidido, ante un silencio llamativo que se vio en el conjunto de la clase política, por lo menos en el territorio de la provincia, y además de un silencio también del Poder Judicial, porque hasta la fecha no teníamos registro de que se impulsase una investigación por una clara situación que presumiblemente se estaba incurriendo en un delito. Entonces, en el día de hoy el colectivo ha formalizado una denuncia, ha pedido a la Fiscalía de Turno, la Fiscalía número 3 acá del Departamento Judicial de Pergamino Colón, que investigue, que impulse la investigación para determinar si efectivamente existió la comisión de algún delito, que a nuestro entender, y entendiendo en la materia justamente de lo que respecta a la seguridad pública, comprendemos que efectivamente hubo vulneraciones de un principio de legalidad, que es el principio rector de este Estado de Derecho. ¿Cuál fue? Me interesa saber un poco cuál fue la reacción de la ciudadanía pergaminense ante todo esto. Mira, la reacción de la ciudadanía pergaminense, nosotros hace 3 años, más de 3 años que existimos como colectivo, como bien describías, por los lastimosos eventos que conocemos o denominamos como la masacre de Pergamino. Masacre que encuentra al día de la fecha a 6 ex policías, porque fueron exonerados, condenados. La sociedad tiene un sentido colectivo que legitima estos accionares que se desajustan o que se desapegan del estado normativo, digamos, de lo que o estos eventos antijurídicos, y en tal sentido, desde que nos constituimos como colectivo, estamos permanentemente en una disputa de sentido, estableciendo y haciendo una tarea definicional sobre estas cuestiones que claramente se constituyen como delito de Estado ejecutado por los brazos armados de los mismísimos Estados. Hay un fuerte sentido que avala y legitima, de hecho los medios de comunicación encuadraron la información en un modo legitimante, pero también es cierto y vale decir que en estos 3 años de nuestra existencia hemos logrado ir rompiendo, generando algunos contrasentidos en términos culturales o de la idiosincrasia de la localidad, que por lo menos permiten posicionar algunas otras lógicas distintas, pensando, ¿no?, desde un sentido crítico hacia bueno, a este estado de situación que nos toca vivir en este país. Teniendo en cuenta, bueno, la masacre de la comisaría como acto originario nuestro, pero después hemos emprendido un camino de denuncia y de solidarización con las distintas causas que acontecen a nivel nacional y que dan cuenta, y que esa es parte de la batalla cultural que estamos dando, de un carácter sistemático y de exterminio y selectivo por parte de las agencias policiales y también por parte de un poder judicial que poco tiene que ver con un estado de derecho pleno. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Bien, te quería hacer una consulta. No hablabas, bueno, de todas estas cuestiones coyunturales propias de Pergamino y que también se pueden copiar y calcar para otras ciudades, para otras provincias, pero bueno, pasa en general a lo largo y ancho del país, lamentablemente, todo esto. Preguntarte en este caso en particular cuál fue la labor periodística de los medios locales y cómo cubrieron todos estos acontecimientos. La labor periodística, puntualmente, entiendo que me preguntás por el evento que acontece hoy, ¿correcto? En realidad, te preguntaba en pos a lo que venías relatando, ¿no?, de ese sentir del pueblo y cómo tienen esa visión, digamos, condescendente con las fuerzas de inseguridad, preguntarte cómo lo cubren los medios locales, ¿no? Digamos, si apoyan este tipo de acciones, si hay alguna crítica, por lo menos, o alguna visión medianamente crítica. ¿Cómo lo ven ustedes eso? La apuesta de esta medida también tenía el sentido de disputar un poco la agenda pública y establecer este contrasentido del que yo te hablaba. Claramente, en primera instancia, esta actitud condescendiente con la fuerza de seguridad existen y es palpable y es prácticamente, te diría, una regla en lo que son los medios tradicionales, por lo menos aquí locales. Pero lo cierto también es que con la medida de hoy, con esta acción, con este posicionamiento, con sentar un precedente en accionar judicialmente contra la policía bonaerense, también tenía el sentido de acaparar un poco el centro de la agenda mediática y establecer justamente un análisis o una visión más propia desde un enfoque, lógicamente, desde la visión de un poco del pleno, la plena garantía sobre los derechos humanos. Básicamente, la presentación judicial que hemos hecho en el día de hoy ha sido en buena medida acallada, en un sentido de complicidad, porque también no nos olvidemos que los medios de comunicación, particularmente los tradicionales, tienen intereses ligados estrictamente, o funcionan como agencias informativas también de aquellas versiones oficiales que se establecen por parte de la policía, y tenemos a un poder judicial que se va sirviendo de estas versiones oficiales que se van constituyendo el sentido colectivo de la sociedad. En tal sentido, esa mecánica es muy difícil de romper, pero a partir de esta presentación aún estamos esperando y haciendo fuerza por instalarnos y darnos el debate. También el agradecimiento de estos espacios, como el de ustedes, como el de los medios alternativos, que la red de medios alternativos, que siempre han estado a disposición para la difusión de las novedades que han acontecido en aquel momento sobre la causa, pero también, bueno, sobre el devenir de la militancia en el día a día, que sirven como para, bueno, este contrasentido que es fundamental como para descalabrar un poco la agenda mediática hegemónica o tradicional. También hay una cuestión que ya, y hablando, ya por ahí me voy hacia otra parte de los actores que intervienen en este escenario, más allá de los medios, también hay un actor que no quiero dejar de mencionar, que es el CIPOBA, el apócrifo sindicato o agremiación de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue desconocido su carácter, sí, sindical por la Corte Suprema, pero que aún así continúa operando, y entendemos que fue uno de los artífices para que estos acontecimientos que se han ido dando durante la semana se hayan dado, ¿no? El SICOBA, claro, nosotros lo conocemos lamentablemente porque cuando nos encontrábamos recorriendo aquel camino que para llevar a los policías imputados y procesados al banquillo y posteriormente se los condene, fue el mismo SICOBA que convocaba las movilizaciones acá en Pergamino allá por el año 2017-2018. Entonces, en una manifestación o en una maniobra claramente extorsiva, simplemente que en aquella coyuntura lo que se estaba negociando era la impunidad de los policías que estaban siendo señalados como responsables, y acá en Pergamino se convocaba a los destacamentos de la región a que vengan a asistir a las movilizaciones que se hacían de exactamente idénticas características a las que hemos visto a lo largo de esta semana. Claro. Los patrulleros desfilando, sirena, aportación de armas, los policías en servicio y demás. Entonces lo que queremos destacar también es esta fragilidad de nuestro sistema político y de esta democracia. O sea, tenemos una tropa de 90.000 efectivos tranquilamente amenazando el sostenimiento de el ordenamiento político actual. Aquel mecanismo de extorsión funcionó en aquel momento por una coyuntura particular que estaban tratando de conseguir la impunidad de estos efectivos que estaban siendo señalados por la justicia como responsables. Ahora, en la actualidad, tomó una escalada a nivel provincial e incluso a nivel nacional, porque terminó incluso el mismísimo mandatario, el primer mandatario involucrado en la movida y amenazado también, ya que fue sitiado. Entonces lo entendemos como un propio mecanismo y una incompatibilidad en la estructura policial que tenemos actualmente y la cual es la que se fomenta y se premia con los aumentos y con mayores recursos, con los principios de legalidad que tienen que ser rectores y que no pueden ser omitidos en ningún momento o bajo ninguna instancia, bajo ninguna circunstancia por parte de los efectivos policiales. Entonces también es válido aclarar estas cuestiones o estos actores que van reapareciendo, y particularmente se da que en Pergamino hemos tenido oportunidad de lamentablemente toparnos en aquel momento y de un modo exactamente idéntico bajo la misma mecánica de extorsión, pero ahora con una escalada mucho mayor y en el plano nacional. Así es. Bueno, Guille, nada, agradecerte la comunicación. Obviamente contá con el programa y la radio para comunicar. Siempre estamos ahí acompañando al colectivo de Justicia por los Siete. Y bueno, nada, seguiremos atentos a ver cómo avanza y cómo evoluciona esta denuncia que han presentado en el día de hoy. Y veremos, bueno, cómo la toma la justicia y cómo la toma ahí la población de Pergamino. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio y por la loable tarea que llevan adelante y por el compromiso de informar. Un abrazo enorme. Escuchábamos a Guillermo, uno de los miembros del colectivo de Justicia por los Siete, y bueno, el día de la fecha realizaron una denuncia penal en contra de la policía bonaerense y de las acciones que fueron tomando en la última semana alrededor de esta protesta que se vio en toda la provincia de Buenos Aires, pero con particularidades ahí en Pergamino, en las cuales participaron con móviles policiales de estas protestas, armados, con el uniforme, y bueno, con otra serie de cuestiones que claramente incurren a delitos, con la nefasta figura del SICOBA acompañando ahí, este apócrifo sindicato que busca tener una personería gremial que ha sido denegada por la justicia argentina y que en esta semana aprovecharon para meter ahí alguna fichita diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a fallar a favor de ellos y sancionar al Estado argentino por no reconocerle la personería.